to host athletes and visitors from every corner of the globe. Recibir a los atletas y visitantes de todo el mundo es una gran responsabilidad. América está lista y deseosa de asumir la confianza que nos van a otorgar. Nuestra nación ha abierto siempre los brazos a gente de todo el mundo, incluido a mi abuelo, que vino de África.